Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 16 de febrero. Ciudadanos de Ubrique hace público hoy un comunicado en el que recoge que la Junta de Andalucía va a triplicar la cuantía inicialmente prevista de las ayudas directas dirigidas a mantener la actividad de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores del comercio, artesanía, hostelería y agencias de viaje, pasando de 1.000 a 3.000 euros gracias a que la dotación para ello aumenta de 46,1 a 138,3 millones, con lo que el Gobierno andaluz ha triplicado las ayudas hasta los 138 millones de euros. Ciudadanos Ubrique considera que con esta medida la Junta de Andalucía es sensible a la adversa situación que estos sectores están afrontando como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Se introducirá un nuevo cambio que permitirá agilizar y simplificar el proceso de solicitud y tramitación. Estas pymes tendrán que acreditar una caída de ventas o ingresos motivada por la pandemia de al menos el 20% en 2020 respecto al año 2019. Ciudadanos centra todos sus esfuerzos en facilitar ayudas para que las pymes puedan salir de esta crisis. Con este incremento, las pymes beneficiarias recibirán 3.000 euros frente a los 1.000 iniciales. La cuantía destinada de la primera partida al comercio minorista y al sector de la artesanía tendrá un montante de 79,2 millones frente a los 26,4 inicialmente consignados, y la segunda partida amplía también esa cuantía de los 19,7 millones originales a los 59,1 acordados, ayudas que beneficiarán igualmente a la hostelería, ya que se incluyen los establecimientos de alojamientos turísticos, las agencias de viaje y los negocios de restauración. A través de este comunicado, Ciudadanos destaca que no es la única mejora que se introducirá en el decreto ley, ya que se eliminará la incompatibilidad con los incentivos concedidos por el Gobierno central por cese de actividad y con las ayudas de 1.000 euros a autónomos para mantener su actividad otorgada por la Consejería de Empleo, cuya convocatoria se publicó en el BOJA en noviembre, la cual ya se ha cobrado en su práctica totalidad y a la que se han podido acoger autónomos de Ubrique y que ahora podrán acogerse a esta nueva línea de ayuda de 3.000 euros que la Consejería de Transformación Económica está ofreciendo. La solicitud es telemática, por tanto, requiere certificado digital. En el caso de que las pymes o autónomos no dispongan del mismo o tengan dudas, para formalizar esta solicitud pueden acudir al CADE de Ubrique, donde les podrán informar sobre todo el procedimiento. En el espacio de participación política de Radio Ubrique, hoy martes, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, ha destacado las quejas y reivindicaciones que los vecinos de Ubrique les han trasladado a su grupo político, unas demandas que se van a hacer saber por escrito al Ayuntamiento de Ubrique, junto también a la presentación de diferentes mociones. Decimos, lógicamente, que los ciudadanos, pues, tanto aquí en nuestra sede, ¿no?, que nos vienen a visitarnos y comentamos sus sugerencias, sus quejas, pues también la misma calle pues nos para lógicamente y independientemente pues nos dan también sus quejas, y independientemente que lo vayamos a hacer, pues lo queremos hacer por escrito, al igual que hay una PP en el ayuntamiento, pero nosotros no vamos a hacerla por la PP, ni le hemos dicho a los ciudadanos que lo hagamos por la PP, sino nosotros vamos a hacerle un seguimiento de esas cosas, esos asuntos que nos han hecho referencia, vamos a hacer escrito, le vamos a presentar con diferentes, como digo, quejas que nos pasaban estos días. Por ejemplo, un vecino de la calle Almería que nos solicita, por favor, que trasladara también al Ayuntamiento de Ubrique, bueno, que había una persona que sabía con el tema de las lluvias que ha habido hasta estos días, pues hay zonas que se crean, resbalan, en este caso hay una zona que no da mucho sol, y sé que hay una persona mayor y que por favor nos decía que trasladaba al Ayuntamiento, que ya lo habían solicitado con anterioridad y que no lo habían solucionado en la calle Almería, y vamos a traspasarle esta información al Ayuntamiento para que tome nota también. También no de la calle Jamín, varios vecinos nos han dicho que aquella zona, pues hay diferentes zonas con bastante agujeros y baches que sin duda pues deben de y molestan al viandante, y también con otros muchos vecinos que nos han dicho por la zona de Ubrique Alto, tanto en iluminación y baches en diferentes zonas también. También se quedaban bastantes cortes por aquella zona. Todo eso lo vamos a hacer prescrito, y lógicamente quería hacer referencia porque son quejas de nuestros vecinos y que agradecemos lógicamente médico es que nos lo transmitan y así mismo lo vamos a transmitir por escrito para hacerle el seguimiento. También, población, ¿no?, aunque un poco relacionado con el tema de salud, también nos agrada, ¿no?, que la Junta de Andalucía pues haya hecho la elección del centro de salud en estos días para el tema de la vacunación del COVID-19 a las trabajadoras de la ayuda a domicilio, ¿no?, que han empezado con la vacunación. Como la ley de dependencia, lógicamente, nos agrada esta noticia, ¿no? Ojalá este tema, pues, esa vacuna lleguen ya de una vez por todas, y no, nos agrada que pues estas trabajadoras que están sin duda directamente pues con nuestros mayores pues estén en perfectas condiciones de vacunación, que sin duda pues es una alegría. Y a colación de esto también, lógicamente tenemos que tener una buena noticia, ¿no? Que después también ya de 10 años pues la Junta de Andalucía a las ayudas a domicilio pues les ha aumentado un incremento importante que hasta los 14,60 euros, que llevaban ya 10 años pues congelados en este tema. La verdad que son noticias que, sin duda, pues también son referentes y van directamente a nuestro pueblo y a nuestros obriqueños, y esas noticias que son objetivas, pues nosotros nos agrada. La subida de la luz en estos meses de octubre, noviembre, diciembre, la factura de la luz pues viene con un incremento brutal, no solamente ya para todos los usuarios que estamos recibiendo todos, ¿no? Un aumento brutal del recibo de la luz, y lógicamente pues lo que planteamos en esta moción es instar, ¿no?, una propuesta de acuerdo y instar al Gobierno de la Nación. En primer la propuesta de acuerdo, en el primer punto, es rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica del 7% al 0%, y otro de los aspectos es modificar la ley del 24 de 2013 del sector eléctrico para otros aspectos determinados coste regulatorio que se tratarán en la factura eléctrica, como la deuda del sistema eléctrico sea financiado íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Sin duda, esto es lo que viene a concluir, para que la gente lo entienda, lo que estamos solicitando, lógicamente. Aparte de que es brutal el incremento que se ha tenido en estos meses, porque ha subido casi un 27%, sin duda que el gobierno, de la Nación, lógicamente la pandemia afecta a comercio, hotelería, pero al final está afectando pues a todos los trabajadores también en todas las diferentes áreas, y todo lo que sea pues disminuir ese incremento, que no tiene lógica que se haya incrementado, y sobre todo yo creo que en especial ya ese 21% que graba incluso las facturas de la luz, es brutal, y que de una vez por todas pues este tipo de impuesto de valor añadido debería de disminuirse. Otros temas de interés: en la jornada de ayer, el Grupo de Rescate en Montaña hacía pública su desaparición como unidad después de 20 años de trabajo. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos, su responsable, Francisco Baca, ha manifestado que está abierto a llegar a un entendimiento con los integrantes del Grupo de Rescate, ya que es su deseo el que continúen en activo. El consorcio ofrece regularizar la situación laboral de los integrantes del Grupo de Rescate de forma arreglada, a través de un acuerdo regulador y la negociación de la RPT. En ningún momento deseo ninguna confrontación. Eso es, mi deseo siempre ha sido y seguirá siendo pues el diálogo y el consenso. Pero antes de nada, yo creo que sería conveniente también hacer un poco de historia, ¿no? Como bien has comentado anteriormente, el Consorcio de Bomberos dispone desde el año 1999 de un grupo de bomberos especializado en el rescate de montaña, con sede en Ubrique, cuyo ámbito de actuación siempre ha sido circunscrito a la Sierra de Cádiz, y tengo que decir también en el día de hoy que este grupo ha venido desarrollando una importantísima labor, eso lo recalco, ¿no?, con letras mayúsculas, ¿no?, realizando en todo este tiempo pues una gran cantidad de actuaciones, y para tal fin también el consorcio en el año 2001 pues dotó a este grupo de un reglamento de funcionamiento de dicho grupo para regular, en primer lugar, pues su operatividad.

Por otro lado, los ubriqueños Manuel Canto y Jesús Vilches están realizando un trabajo de investigación sobre el origen de la crujida de gamones. Los estudios que están llevando a cabo les han llevado a encontrar importantes similitudes entre la crujida de gamones y una festividad en torno a la fiesta de San Juan que se conmemoraba en la isla de Cerdeña. El uso del gamón y del fuego también están vinculados a costumbres localizadas en Cerdeña, Grecia o el norte de África. Este descubrimiento podría conectar la festividad de la crujida de gamones de Ubrique con una tradición milenaria propia de la cultura mediterránea, por lo que para Manuel Canto y Jesús Vilches el trabajo solo acaba de comenzar. Hemos ido viendo muchas relaciones de la planta con la muerte, relaciones con ritos funerarios, relaciones con ritos de sanación, y entonces tirando de ese nuevo enfoque y de ese nuevo hilo, pues hemos llegado a encontrar, no sé si descubrir es la palabra, porque eso está ahí, lo que pasa que no sé, lo hemos encontrado dando vueltas por básicamente por todo el Mediterráneo, habrá quedado un poco sitio, pues que si bien Ubrique actualmente es el, entendemos que todavía es el único lugar donde se celebraba la crujida de gamones, hay que decir que no lo fuimos, como primer titular, es decir, no fuimos los únicos. Puede que no seamos los únicos, pero en primer lugar no podemos afirmar eso todavía, sino simplemente no fuimos los únicos porque hay otros lugares donde sí se ha celebrado, hemos encontrado la misma fiesta, prácticamente con las mismas características de crujir gamones, de apilar leña, recoger leña previamente, guardarla, luchas entre barrios por robarse leña, rivalidad para ver quién conseguía la hoguera más grande, ¿vale? Y eso se ha encontrado. Y se ha encontrado en la isla de Córcega. Lo que ocurre que, bueno, investigando sobre el tema, pues y hablando con gente del entorno, gente de allí, pues nos decían que esta fiesta o este ritual, porque quizá habría que empezar a llamarlo ritual, pero vamos a seguir llamándolo fiesta. Esta fiesta se celebró allí hasta los años 60. Entonces, a partir de ahí empezamos a tirar, bueno, como decía tú, como buen ubriqueño, interés por este tema, pues evidentemente, ¿no? Sí. Es una cosa tan arraigada, entendemos una cosa tan arraigada que nos lleva a eso, ¿no? A seguir tirando y queriendo saber, ¿no? Celebramos incluso las fiestas sin saber por qué, ¿no? Y nadie falta nunca, ¿no? Y es porque lo tenemos tan arraigado que eso es lo que nos permite, lo que nos hace que seguir estudiando, ¿no? Hemos encontrado ritos muy parecidos en el entorno también de Córcega, donde el gamón es protagonista, donde el fuego es protagonista y donde todo va encaminado a ritos pues de depuración, ritos de sanación, ritos relacionados un poco con el tema también de la muerte, ¿no? Y sobre todo la sanación. De hecho, cuando cogimos gamón aquí decimos a la salud de fulano o a la salud de mengano, ¿no? Así que hemos encontrado incluso otros relacionados también con la sanación. Y bueno, pues a través de un artículo que llega, en este caso llega a las manos de Jesús, un artículo donde se describe la fiesta tal cual, en un francés, no sé si con dialecto corso, donde había que traducirlo, ¿no? Y a través de un artículo, y a partir de ese artículo empezamos a indagar y se encontraron en tres escritos más. Es decir, que no es una historia que me ha contado uno que me ha dicho, sino que está escrito en tres textos distintos, ¿vale? Posteriormente hemos hablado con gente de allí, gente mayor de allí, nos decían eso, que sobre los años 60 había desaparecido, y después, bueno, tampoco han podido aportar una gran cantidad más de información, digamos, ellos, sino que la que tengo, la que está escrita, y los contactos que estamos manteniendo, porque seguimos estudiando el tema, que estamos manteniendo pues con diferentes entidades de allí. Nosotros partíamos de una duda, ¿no? Que es que siempre, bueno, tradicionalmente le hemos llamado cruces de mayo, ¿no? Pero el aspecto de la fiesta no es de una cruz de mayo, aunque pongamos una cruz y demás, pero en las cruces de mayo hay una cosa que es evidente, que lo que hay una exaltación de la cruz, ¿no? Cosa que aquí no hay, aquí la cruz está presente, seguramente por un tema de mimetismo, para que la iglesia en otras épocas no diera mucho la lata, pero esto se parecía más a una fiesta de San Juan que una cruz de mayo, ¿no? La forma de trabajar de la etnobotánica va de la persona a la planta, ¿no? Entonces, claro, si tú continuamente pones en un buscador de internet cruces de mayo gamón o cruces de mayo Asphodelus, Asphodelus es el nombre científico del género de los gamones, ¿vale? Cualquier búsqueda de este tipo pues te va a llevar siempre a los mismos sitios, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que se nos ocurre es empezar a buscar por estos 500 y pico nombres comunes que tiene la planta. Ya os podéis imaginar el trabajito que supone coger un nombre, meterlo en el buscador, buscar fiesta, buscar ritual, buscar, en fin, todas las palabras que se nos ocurrían que podían estar relacionadas, ¿no? Y de pronto, pues bueno, pues con uno de los nombres comunes y fiesta de San Juan, pues nos aparece una descripción que es exactamente igual, sino que se celebra en la noche de San Juan. Como decía Manuel al principio, niños recogiendo leña y robándosela entre las candelas, gente que sale a recoger los gamones los días antes, esa noche se encienden las candelas, allí tiene otros alicientes porque se queman plantas aromáticas, hay otros simbolismos diferentes, ¿no? Pero bueno, lógicamente lo que es la base es exactamente la misma. Y la sorpresa en mayúscula porque, bueno, esto es como cuando tú tienes una intuición, ¿no? Y al final dices, lo sabía, ¿no? A partir de ahora, a ver, es seguir indagando. Quizá, como decía, tenemos que contar con la ayuda de gente ya, como puede ser algún historiador, un antropólogo, que nos puedan orientar y puedan interpretar muchísimo de estos datos, ¿vale? Una vez que tengamos a alguien así que nos pueda, le digo, ayudar de una manera distinta a la que hacemos nosotros, porque claro, nosotros no, ese tipo de interpretaciones se nos pueden escapar o podemos hacer de manera errónea. Pues seguir investigando, porque todavía quedan líneas ahí por trabajar. Y para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía no recoge hoy ningún nuevo caso de contagio por coronavirus en Ubrique. Por ello, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 283 casos por cada 100.000 habitantes, con 47 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 18 corresponden a la última semana. En relación con este mismo asunto, esta mañana se ha iniciado el proceso de vacunación contra la COVID-19 al personal del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ubrique. En torno a 125 trabajadoras van a recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.